ocasos negros, tú vas a acabar conmigo. Porque siempre que te miro me produces desespero. Cuando no te estoy mirando, también la paso sufriendo. Porque te miro en mis sueños, en ti la paso pensando. Quiero tenerte a mi lado. Te lo juro por mi madre que me tienes trastornado. Quiéreme por Dios, yo te haré feliz. Tengo para ti todito mi amor. Quiéreme por Dios, yo te haré feliz. Tengo para ti todito mi amor. Los amores de Alicia la Escoba son medio bollo. Morena, cabellos largos y abultadita de pechos. Quiero probarte con ellos el cariño que te guardo. Decídete a ser mi esposa para entregarte mi vida. Y verás, mujer querida, que vas a ser muy dichosa. Quiero tenerte a mi lado y que nunca te separes. Te lo juro por mi madre que me tienes trastornado. Quiéreme por Dios, yo te haré feliz. Tengo para ti todito mi amor. Yo te haré feliz. Tengo para ti todito mi amor. ¿Quieres más? Thank you.